El territorio, veníamos retratando la situación de Agustina Tolosa, campesina de 70 años, que vive o está a punto de ser desalojada del barrio El Talita, en Sal Si Puedes. Bueno, también lo veníamos retratando con esta comunidad de Candonga también, Comechingona, de Pluma Blanca. Bueno, la cuestión de territorio que es muy importante y que se está vivenciando a lo largo de Sierras Chicas, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso de Agustina Tolosa, va a ser desalojada de este territorio que fue otorgado por su intendente en aquel momento, Facundo Torres, y que en este momento está a punto de perderlo todo, ¿no? Pero bueno, Marcelo Bustos, intendente actual de Sal Si Puedes, aparentemente le va a estar donando un espacio para que ella pueda habitar y nos va a estar contando en este momento. Te saludamos, Marcelo, buenos días. Buenos días, Karina. Buenos días, Adrián. ¿Cómo están ustedes, chicos? Toda la gente de la radio, buenos días. Bueno, sí. Venimos siguiendo de cerca la situación de Agustina Tolosa. Sabemos que vos como intendente también intentaste intervenir para buscar una solución a esta problemática. Queremos conocer un poquito sobre eso, Marce. Bueno, es un poquito amplio el tema. No he intentado, he intervenido desde el primer momento que nos enteramos que a Agustina le pasaba esto. Hay algunas consideraciones que creo oportuno hacerlas, y no es para defender ni para culpabilizar a nadie, somos todos responsables, pero en el municipio de Sal Si Puedes no hay ningún registro en ningún lado de que el exintendente o los exintendentes le hayan entregado tierras a Agustina. Creo que en su momento un acuerdo, una conversación entre el titular del inmueble en ese momento, entre Agustina, quizás intervino el intendente anterior, como lo hago yo en esta oportunidad, representando por supuesto a la municipalidad, pero bueno, en su momento fue una solución para Agustina, pasaron 18 años y hoy estamos en esta situación que debemos enfrentarla entre todos. Agustina es un caso particular, es un caso especial, un caso complejo. Agustina lo conocemos todos en Sal Si Puedes, siempre ha recibido ayuda del municipio, de la provincia, y bueno, cuando nosotros nos enteramos que pasaba esto, que es una cuestión entre particulares, eso hay que agregarlo muy bien, y si bien hay cierta responsabilidad del Estado, hay un fallo de la justicia, el cual nosotros como funcionarios públicos debemos respetar. En ese marco, quien te habla y todo su equipo de trabajo, estuvimos trabajando, valga la redundancia, con abogados de distintas partes, con abogados del PAMI que tuvieron una intervención muy importante y es para agradecer, con abogados de organizaciones no gubernamentales. Lo que nosotros siempre propusimos fue una mesa de diálogo y bueno, y lo que acordamos la semana pasada, que hubo una reunión en la sede del Consejo Liberante Sal Si Puedes, donde participaron todas las partes, es que el municipio le va a otorgar a Agustina hay dos opciones que ya estamos midiendo y amojonando para que ella elija lo más conveniente para ella, son unos 1,000 metros cuadrados aproximadamente, donde podremos mudarla, si Dios quiere, en este plazo de 90 días, que la familia Cardos, titular de la tierra, nos ha otorgado para que tengamos el tiempo de armar lo mínimo y básico que ella necesita para poder mudarse, ¿no? La familia Cardoso, ¿hay registro de que sea realmente legítima heredera de esas tierras? Yo no lo he visto, no tengo acceso al expediente porque el municipio no es parte de este conflicto, lo vuelvo a repetir, pero si el juez ha dictado una sentencia en ese sentido, supongo que sí. Marcelo, ¿pudiste conversar con Agustina, conocer cómo está? Mira, yo a Agustina la conozco de toda la vida, siempre periódicamente voy por su casa a ayudarla, a conversar con ella, pero en esta oportunidad, desde que se complejizó tanto el tema y adquirió tanta relevancia pública, no he querido ir hasta la casa de ella porque se malinterpretan algunos gestos o algunas conversaciones y no lo quise hacer por una decisión personal, pero sí hemos estado hablando con su abogada constantemente, casi te diría diariamente. Yo quería encontrar, o nosotros queríamos encontrar una solución o una vía de solución a este problema, y creo que hemos encontrado donde el municipio va a aportar esas tierras, va a aportar mano de obra para la construcción de su nueva casa, el gobierno de la provincia de Córdoba también se ha comprometido en la asistencia con materiales, y a través de Nación también hemos conseguido, aparentemente, todavía no nos ha llegado nada, un aporte económico que nos va a ayudar a solucionar el problema. O sea, entre todos hemos conseguido una solución, ¿no? Sí, qué importante, ¿no? Marcelo, ¿cómo te va? Adrián te saluda. Marcelo, ¿qué haces, Adrián? ¿Cómo te va, querido? La verdad que bueno, si esto se da como ustedes lo dicen, es una gran solución y creo que queda solucionado el problema, ¿no? Pero después tengo otra preocupación, esto que viene sucediendo no solamente en Sierras Chicas, sino de no tener bien un registro o no seguir un registro de cuáles son las tierras que los municipios con las que cuentan, porque no es antecedente de ahora que sucede esta situación, sino que viene sucediendo en muchos lugares, ¿no? ¿Qué pasa con la paga de los impuestos? ¿Esas tierras están pagadas o ya deberían...? Porque hay, y esto es innegable, ¿no? De que sucede en muchos lugares el problema de las tierras, ¿no? Que de repente tenés deudores de muchísimos años y un día aparecen en donde ya esas tierras ya tendrían que haber empezado a judicializarse, quizás porque hay un incumplimiento ya con el municipio, con renta de provincia y todo esto. Bueno, es algo muy complejo y lo que vos decís es así. Digamos, acá no hay que tapar el sol con un dedo. Nosotros nos venimos advirtiendo esto desde que hemos asumido la gestión municipal. Nosotros hemos creado en el ámbito de la municipalidad, si puede, la oficina de tierras para intentar tener un registro de los poseedores de buena fe en San Cipuedes, poder tener, saber quiénes son, cómo adquirieron esa tierra, si pueden terminar el trámite en tierra para el futuro o no lo van a poder terminar nunca, asesorarlos en forma permanente. O sea, venimos avanzando y el lunes pasado incluso hubo una reunión entre diferentes municipios donde estamos intentando hacer algunas acciones coordinadas. Con respecto al pago de las tasas, y eso vos lo sabes, pero por ejemplo el caso de Agustina era una zona rural donde el municipio no cobra tasa municipal, ¿me explico? O sea que, según manifiesta su abogada, ella tenía una bolsa de recibos pagos, pero aparentemente eran pagos de tierra, de rentas de la provincia. Yo no he visto nada, yo lo que estoy diciendo es lo que manifiesta los abogados. Y es una situación compleja y se repite en un montón, nosotros todos los días tenemos casos como esto, pero vuelvo a repetir, el caso de Agustina es un caso particular, ¿no es cierto? Tiene algunas cuestiones que son particulares. Pero nosotros venimos advirtiendo siempre ese problema y eso se da todos los días, que aparecen los dueños, que hay un doble pago, o el dueño del titular paga en rentas y el poseedor paga en la municipalidad, o al revés. Bueno, es muy complejo el tema y amerita una solución también que debe ser abordada desde muchas aristas. Sí, sí, quizás desde legislatura, bueno, revisar un poco más de cómo es la cuestión en todo Córdoba, ¿no? Porque no solamente en todo este municipio, Córdoba, ¿no? Será. Yo he tenido oportunidad de hablar con intendentes de diferentes lugares, pero de todas las regiones de la provincia, todos los departamentos y en todos lados, pero básicamente en lo que es el norte, el este, el noroeste, de la provincia de Córdoba se da este tema, no así en las ciudades más del sur, que son más campo y ese tipo de cosas. Nosotros estamos todos loteados, todas las localidades, con loteos muy viejos, desde antes de la creación de los municipios, y eso trae un vacío y un gris que algunos lo han aprovechado no de la forma adecuada, me parece a mí. Sí, hay que volver a empezar con esta cuestión de los territorios y de los terrenos, bueno, en las localidades, si puedes, vos mismo lo decías, Marcelo, sino también de otras localidades de la provincia de Córdoba. Queremos agradecerte por este ratito con Anexados, queríamos conocer cuál iba a ser la situación de Agustina y cómo desde el municipio venían interviniendo y ayudando a Agustina y también a su hija y a su nieta, ¿no?, que viven con ella. Sí, por supuesto. Siempre hemos estado ocupados y siempre nosotros hemos propiciado el diálogo para llegar a un buen entendimiento. Esperemos que sea bueno para Agustina y su familia, que tengamos las condiciones adecuadas para poder seguir avanzando y, bueno, estamos en la vía de esa solución que siempre le hemos buscado. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Por nada, que anden muy bien, chicos. Suerte. Hasta allí las palabras del intendente de San Cipuedes, Marcelo Bustos. Bueno, aclarando un poco cómo viene llevando la situación de Agustina. Afortunadamente la están asistiendo, la van a asistir con un terreno donde ella pueda tener su casita, tener sus animales, tener sus cosechas y volver a empezar. Uh-huh. En esta situación no queda otra que volver a empezar, pero afortunadamente asistida también por el municipio de San Cipuedes. 29 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Nos metemos en canciones, nos quedamos hasta las 13. Por la noche más tardar.